Vamos a ver la diferencia entre estas tres preposiciones, sur, dans y a, que en español a menudo se suelen traducir por en, aunque en sentido estricto sur significa sobre, encima de, y dans significa dentro de o en el interior de. Veamos cuando se usa sur. Hablando de la ciudad, con lugares que son amplios y abiertos, por ejemplo una plaza, una avenida, un bulevar, y también con las carreteras, los caminos, las autopistas, entonces diremos en francés sur la place, sur l'avenue, sur le boulevard, sur le chemin, sur la route, sur l'autoroute. Dans, que como he dicho, se suele usar con lugares cerrados o más o menos cerrados o limitados y que suele traducirse por dentro de o en el interior de, lo usamos pues con estas palabras que estáis viendo. Voy a pronunciarlas: dans la ville, dans le quartier, dans la rue, dans ma région, dans mon pays. Bueno, estos dos últimos no son de la ciudad o dentro de la ciudad, pero los he incluido también porque son lugares geográficos. Y quizás llame la atención la calle, porque es dans, dentro de la calle, pues porque en francés consideran que la calle es un lugar cerrado por edificios, al menos edificios que están por los lados, ¿no? Es cierto que por arriba no está cerrado, pero bueno, está algo cerrado. Por último tenemos la preposición a. La preposición a se usa con esos lugares que, imaginémonos un mapa, esos lugares que aparecerían como un punto en un mapa o en un plano, esos lugares llevarían la preposición a. Por ejemplo, estamos mirando un plano y decimos voy de mi casa a la escuela. O alguien pregunta ¿dónde estás? Entonces me dice en la escuela, miro el mapa y veo un punto, ¿no? Entonces, si es un punto en el mapa, diremos a. Por ejemplo, à l'école, à la boulangerie, au supermarché, à Madrid, à la maison. Este último, à la maison, quizás sea más frecuente en francés decir chez moi, chez toi, chez Pepito, chez Manolito, pero también se dice, sí, à la maison. Je suis à la maison. Ahora vamos a ver algunos casos en los que no se siguen las reglas anteriores. Por ejemplo, si la preposición va seguida de un artículo indeterminado, un, une o de, entonces no se dice à un supermarché, à une école, sino dans. Probablemente sea para evitar que se junten dos sonidos vocálicos. Y es importante aquí que hagan la liaison dans un, dans une. Por ejemplo, dans un supermarché, dans une école, dans une boulangerie, dans des magasins. Ejemplo, je travaille dans un supermarché, je travaille dans une école, j'achète le pain dans une boulangerie. Y el último caso un poco especial, excepción, si queremos llamarlo así, es que con las palabras que hemos visto antes, que llevan la preposición a veces se puede decir también dans, cuando estamos haciendo énfasis en el interior de ese lugar, cuando es un lugar cerrado y no nos interesa como un punto en el mapa, sino como un edificio. Entonces, solamente en ese caso diremos dans. En los ejemplos que he puesto, il fait froid dans la maison, hace frío dentro de la casa, il y a des rats dans le cinéma, hay ratas dentro del cine, il entre dans le cinéma, él entra en el cine. En este último caso, se puede decir que con el verbo entrar, entrer, siempre pondremos dans, porque entrer siempre entras en lugar cerrado. Bueno, esto es un poco la excepción. Lo que tienen que aprenderse son lo que aparece al principio, los casos generales de cuando se usa sur, dans y à, pero siempre tienen en cuenta estas dos excepciones que he comentado ahora.